siente el show, disfruta el show, hazte hechizo con mi encanto, siente el show, admíralo, la envidia te hace daño, uy. Soy lo que ves, joya de 10, diamante la piel, y donde pasa gollo ves. Soy lo que ves, una joya de 10, con diamante la piel, y tú no me obtienes, no. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, soy mejor que tú, chiqui, chiqui, no te aloques, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, soy mejor que tú, así que chiqui, no provoques, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, voy mejor que tú, mira, mira, no te aloques, mira, mira, no me copies, soy la reina, traigo el toque, me quieres hundir, hey, y yo te partí, zoom, con mi rayo 10,000, y mis paredes bomba, boom, quisiste humillarme, y ahora te arde, mi letra radiante, y tú, odiándome triste y sola, no, no te odio, no, no guardo rencor, quisiste jugar, pero conmigo no, mi corazón ya se lindó, ahora soy cabrona. Ya sé, siempre quiero más, corazones, diamantes y labial, siente el shock, disfruta el show, te hechizo con mi encanto, siente el shock. Míralo, la envidia te hace daño, uy. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, soy mejor que tú. Chiqui, chiqui, no te aloques. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, estoy mejor que tú. Así que chiqui, no provoques. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, voy mejor que tú. Mira, mira, no te aloques. Mira, mira, no me copies. Soy la reina, traigo el toque. Soy la reina, traigo el toque. Soy la reina, traigo el toque. Sin humillarme, ahora te arde, mi mente radiante, pero conmigo no, pero conmigo no que no, pero conmigo no, pero conmigo no que no, pero conmigo no. Pero conmigo no.